Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3012. 3012, ay, ya estamos en la era de los 3000s. Es un buen número, ¿no? 3000. Bueno, ya llevamos más que la humanidad después de Cristo. Estamos en el 2018. Ya llevamos 3012 nosotros. Es buen número, es buen número. Quédense con nosotros. Vamos a estar escuchando US 3. Round the Globe era la canción que escuchamos arrancando el programa. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche, noche de especialistas, me acompaña el ingeniero David Ascorra, él es director del portal Líder Ejecutivo. Y bueno, pues un especialista en este mundo digital de las redes, y pues nos viene a platicar ahora de un tema, pues un tema sensacional, porque pues está de moda Facebook. Ya ve, Facebook está en crisis después de todo esto que le encontraron en el Cambridge Analytics, que lo va a mandar a llamar el Senado, si no es que ya lo, creo que el día 11 lo van a mandar a declarar que cómo está la seguridad de su página, de sus redes de Facebook. Y él, pues una de sus respuestas es de que sí, efectivamente, dice, soy responsable, porque nunca nos imaginamos que fueran a hacer uso tan mal de toda la información que Facebook te puede proporcionar, ¿no? Y sobre todo a los que le pagan por tener acceso a las redes, a toda la información. Pero bueno, David, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Robert. Buenas noches a la audiencia que nos están en este lunes caluroso. Calurosísimo, diría yo. 41 grados hace un ratito. Y bueno, yo creo que la sensación térmica es mayor. Así es. Y bueno, pues quienes están en sus autos, pues seguramente disfrutando del aire acondicionado. Los que están en la oficina seguro también tienen su airecito. Súbale al aire. Así es. Y bueno, pues sí, vamos a estar platicando esta noche de este tema interesante que planteamos. ¿Facebook está en crisis? Es una pregunta. Y que bueno, trataremos de entender esta noche en función de lo que está pasando y bueno, los puntos importantes que tienen que ver un poco con este uso, como comenta Robert, uso indebido de información, pero que bueno, que de alguna manera nosotros los usuarios, pues somos los que permitimos finalmente que se comparta, porque nos piden permiso, teóricamente nos piden permiso para acceder a nuestros contactos, a nuestras fotos, a todo, y nosotros decimos que sí. Yo creo que es un sí ingenuo, ¿no? Porque no alcanzamos a visualizar lo que la gente realmente puede hacer con esa información, ¿no? Exacto. Y bueno, y también estaríamos analizando que, bueno, no únicamente Facebook es la, digamos, la trampa, llamámosle de esa manera, sino que también los activos que tiene esta empresa de Mark Zuckerberg, bueno, incluyen además de Facebook el Messenger, incluyen además el WhatsApp, incluyen además el Instagram. O sea, son una serie de activos que están interrelacionados y que de alguna manera le permiten a esta aplicación pues obtener la interacción privada que tenemos con nuestras relacionados, ¿no? Y que bueno, pues a través del Big Data o de la tecnología que ahorita se puede tener acceso a esta información de datos no relacionados, que son los que, como se conocen, el Big Data, son datos sueltos que, bueno, se van conjuntando a través de algoritmos y le dan sentido a esos datos. Entonces, pues esta información que se genera, pues le puede ser útil, pues, a los anunciantes, que es como está estipulado en el aviso de privacidad, en los términos de uso de Facebook, para quienes no los hayan leído. ¿Cuánta gente crees que lea esos, ese, o por lo menos el contrato que luego te pone Facebook ahí que te dice? Sí, yo la verdad, lo he leído a un 80%. O sea, fíjate. Sí, es un poco pesado porque es un poco reiterativo, ¿no? Sobre todo a la hora de la redacción. Pero la verdad yo sí dudo mucho que la mayoría o muchas personas le dediquen algo de su tiempo a tratar de leer y entender. Quizás si leyéramos y entendiéramos el contexto, a lo mejor ni siquiera lo usaríamos, ¿no? Pues correcto, como el contrato, ajá, del banco que te dice todo lo que tienes que aceptar, y si no lo aceptas, pues no te doy el crédito, ¿no? Entonces, pues claro, tienes que aceptar. Es como una condicionante. Pero sí, lo importante es lo que ahorita está surgiendo con este fenómeno de Facebook. Y bueno, vamos a estar platicando. Oye, porque también es importante analizar este tema que nos trajiste, porque va a tener una influencia importante, queramos o no, en el mundo de las elecciones que estamos corriendo aquí en México. Y bueno, pues ya lo han demostrado las declaraciones. No abiertamente, porque los grabaron a estos cuates de Cambridge Analytics haciéndose pasar como clientes futuros, y pues esos cuates soltaron la sopa de cómo le hacían para enganchar a la gente, manipular a la gente, sobre todo en las tendencias en elecciones, ¿no? Sí, efectivamente, hace un momento la BBC, que es uno de las fuentes que sigo en internet, publicó la forma de cómo opera o cómo se usa la información, y que en este caso es Cambridge, un algoritmo, ¿no? Cambridge Analytics es una empresa que se conectó a la base de datos, y esa se conecta a través de una programación que se llaman APIs. Uh-huh. Los que desarrollan saben cómo hacer la parte de la conexión con la base de datos a través de externamente, a través de una programación, y extraen los datos. Entonces, en esta digamos, en este pequeño reportaje de la BBC, mencionan que lo que hacían ellos era organizar perfiles psicológicos de los usuarios, es decir, hacer una clasificación de todas las coincidencias de acuerdo a un perfil de reacción o un perfil emocional, aplicando imágenes, aplicando textos, imágenes, frases y la reacción. Y entonces no significa, obviamente, pues no significa que porque no le diste clic no te leyó, no, sino que pues sí te capta en el momento de que tú estás leyendo algo, aunque no le des con tu dedo. Sí, un clic, pero ¿no? ya te capturaron en tu contexto psicológico, y saben lo que te va a hacer clic, por decirlo. Exacto. Aunque no le des clic, pero ya a ti mentalmente ya te hizo una seña. Así es. Y van formando, van normando o van guiando tu perfil. Porque acuérdense, amigos, que en las elecciones, ahorita todo el proceso se basa en un proceso emocional, en un proceso psicológico. Por eso que no la debería cantidad ser, de spots, que no claro, debería que, ser, debería digo, ser más de conciencia. Pues sí, aunque un poco más con los pies en la tierra. Por eso todo mundo pide, no, pues hagan propuestas, hagan que nos digan propuestas, no que nos estén halagando o embelleciendo el ego, ¿no? Porque ahorita platicamos fuera del aire que Facebook es como un escaparate de egos. De pues todos los que estamos en Facebook, ¿no? Así es. Porque todo mundo quiere aparecer que lo que dijiste o la foto que subiste o pues sea la que tiene más me gustas. Así es. Eso es el ego, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, vamos a estar platicando de este tema. Yo sé que es un tema controversial y que causa polémica, pero pues quédese con nosotros. Vamos a tratar de entender cómo funciona Facebook. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda entrada, jazz rap, esta canción, Was It Love, del grupo US3, que es un, pues es creada por el compositor y productor inglés Jeff Wilkinson. Buena música, jazz, un buen jazz con rock y rap, pues es una buena combinación, ha tenido mucho éxito esta banda de Londres, Inglaterra. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Mire, yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, ahora si hace calor, baje la velocidad, quédese con nosotros que estamos aquí platicando un tema muy interesante de nuestro amigo el ingeniero David Azcorra, nos está platicando sobre Facebook, está en crisis, pero bueno. También métase a las redes de Facebook, que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra fanpage Fórmula en los Negocios. Métase ahí, nos puede ver, estamos aquí en el estudio de Radio Fórmula transmitiendo en vivo para usted, para que nos acompañe. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi, Las Américas. Ya se dieron una vuelta por el fraccionamiento Las Américas. Mire, está ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad de Mérida y ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus propios colonos. Ha sido premiado este fraccionamiento en varias ocasiones por el Premio Nacional de Vivienda en Yucatán 2008, 2006, 2011, Mejor Conjunto Habitacional de acuerdo al Índice de Satisfacción del Cliente 2011, Mejor Empresa en Colocación de Créditos Hipotecarios 2016, así de que usted no puede perder la oportunidad de comprar una casa en Las Américas de Grupo Sadasi. No tiene que esperar más, nuestros asesores certificados le ayudarán a resolver cualquier situación de créditos hipotecarios. Ellos tienen pues prácticamente todas las alternativas y las mejores que se acomoden a sus necesidades. Márqueles 941-2185, haga una cita con ellos, dése una vuelta por el fraccionamiento para que se dé cuenta de lo que le platico. Usted lo va a notar inmediatamente, avenidas amplias, tiene parques recreativos, tiene comercios, tiene prácticamente todo lo que usted necesita para vivir adecuadamente. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. O sígalos en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, como arroba Sadasi Mérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, aquí el ingeniero David Azcorra. ¿Qué nos platicas, David, sobre esto de Facebook? Muy bien, Robert. Iniciando este pequeño artículo que captamos, pues hacemos la siguiente pregunta. ¿Seguirá siendo Facebook un medio confiable para compartir información con nuestros amigos, pues un lugar donde las empresas puedan dar a conocer sus productos y servicios después del escándalo del uso no autorizado de datos personales de 87 millones de usuarios? Híjole, pues yo digo que ya estamos adentro, ¿no? Bueno, al menos que te salgas de Facebook, yo creo que ¿Facebook cambiará sus algoritmos? Bueno, precisamente desmenuzando la respuesta de esto, ¿no? De acuerdo al propio Facebook, el 80% de estos 87 millones pues son usuarios que están ubicados en Estados Unidos y en países como Reino Unido, Indonesia, Filipinas, ¿no? Ajá. Entonces, en México, únicamente el 0.9%, o sea, menos del 1%, ¿Y cuántos millones son en México? Bueno, en el artículo se menciona que son 789 mil usuarios que fueron afectados. Ok, nada más afectados, 789 mil. Estamos hablando de 800 mil usuarios. ¿Pero qué seremos? Bueno, ¿60 millones en México? Como 60 millones, estamos hablando de un punto, un 10% quizá. Que bueno, es algo y es, sí es una afectación real, ¿no? Mínima respecto a los millones del mundo, pero pues en México, pues te comentaba hace un ratito, fuera del aire, bueno, pues somos 120 millones de personas y pues nomás es así como para hacer el cálculo rápido, más de la mitad viven en pobreza. Entonces, estamos hablando de que sí hay cierta afectación. Que no les, creo que les afecte mucho si es que llegan a tener Facebook. Así es. Pues que sepan que están en esa condición. Así es. Y bueno, de acuerdo a esto, ¿cuál fue el problema realmente? Facebook dio a conocer que la información de estas 87 millones de personas fue compartida incorrectamente con una firma de publicidad política llamada Cambridge Analytica. Que precisamente trabajó, está radicada en Inglaterra. Así es, y bueno, que trabajó con el equipo de Donald Trump en la elección presidencial del 2016. Pero bueno, analizando un poco 2016, hoy es 2018. O sea, hace 2 años que vienen manejando esta información de los usuarios de Facebook a través de esta empresa llamada Cambridge Analytica. Y bueno, no dudes que en México también han ofrecido sus servicios, ¿no? Entonces, bueno, claro, habrá que entender y comprobar si realmente logran una influencia real sobre una elección presidencial, como lo hicieron, o al menos dicen que lo hicieron en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, otra, mencionamos al iniciar el programa que, bueno, también es importante entender que Messenger, WhatsApp, o sea, la mensajería con la que nos comunicamos, también forman parte de los activos de Facebook. Y hay evidencias de que aun cuando está cifrada la información que se transmite por nuestro WhatsApp... Sí, eso tiene WhatsApp, como un año, ¿no? Que sí, te empezó a aparecer el mensaje descifrado. Descifrado. Entonces, bueno, pero pues si ellos lo cifran, pues ellos también lo pueden descifrar. O sea, es una encriptación. Entonces, hay un algoritmo para encriptar y también hay un algoritmo para desencriptar. Ah, entonces, por supuesto, claro. No duden que también tienen información de todas las conversaciones que generamos en nuestro WhatsApp, por ejemplo, ¿no? También otro punto importante a considerar es un poco el algoritmo, aunque no tiene ya nada que ver con esto del Cambridge y demás. A principios de año, Mark Zuckerberg estaba muy conectado con la idea de que Facebook sea una red social en la que los usuarios pasen más tiempo. Y pues para ello priorizaría las publicaciones pues del que se van manejando dentro de la propia red. Es decir, las publicaciones de nuestros amigos, las publicaciones de los grupos de interés en los cuales participamos serían, en este caso, prioritarias sobre la información de negocios o de páginas de negocios. Oye, una pregunta. ¿Esto lo hacen a través de algoritmos de inteligencia artificial, sí, que están trabajando full time, ¿no? Así o sea, es, porque no habría capacidad humana de analizar tanta información, ¿no? Es correcto. Y bueno, esta visión que está proponiendo Mark Zuckerberg, pues deja fuera a la parte de las páginas de negocios o fanpage, que bueno, hace un año la locura era el hecho de que de repente te dedicabas a postear o a publicar cuestiones de negocios, ¿no? Entonces, tratando de tener precisamente este alcance a través de un trabajo de contenidos, ¿no? Hoy está en relegado a un segundo plano. Y lo que está haciendo esto realmente es... Pues te está obligando a que pagues publicidad. A que la empresa pague publicidad. Y creo que es lo que debería hacer. Es legal, creo yo. Y además, pues para eso está Facebook, ¿no? Si bien Facebook, pues no sé cuántos años se pasó sin cobrar nada. Así es. Es un negocio. Y bueno, los factores que afectan este algoritmo también forman parte de los cambios que se están combinando en este momento, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ¿cuáles son? Oye, eso lo que me hace pensar es que lo va a hacer más caro. Pues sí. ¿David? Digo, sí, realmente creo que lo que va a originar es a tratar de ser más estratégicos para las empresas, ¿no? Correcto. O sea, si tengo una un negocio que quiero montarlo en internet, entonces debo de aterrizar en una estrategia eficaz para que la inversión que yo realice realmente tenga un retorno, ¿no? Entonces, por supuesto, eso es lo que va a traer más exigencia a las empresas. Y fíjense, amigos, aquí es en donde debemos verdaderamente de ser estratégicos al uso de Facebook. Yo creo que Facebook irá cambiando su fisonomía de entre ser red social a ser una red de utilidad, le quisiera yo llamar, ¿no? Porque, o sea, ya no nada más es para que suba las fotos de tu última guarapeta o suba las fotos de la fiesta, o suba, sino va a tender a un proceso más social, ¿no? O sea, y debemos de hacer, como dices tú, entonces, estrategia en la forma en la que usamos Facebook. Aunque sea de manera personal, individual, ¿no? Así es. Debes de marcar una estrategia de cómo usarla. Y bueno, de eso vamos a seguir platicando. Quiero darle un saludo a todos los que nos siguen a través de Facebook Live. Celicet Gallardo, te agradezco muchísimo que nos estés viendo a través de Facebook. A Arturo Miranda García. Y bueno, pues aquí estamos en Facebook Live. Un saludo. Transmitiendo para usted. Pero vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Estamos escuchando Girl Like You de nuestra banda US3, esta banda británica de jazz rap. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, siguiendo con el tema de las tecnologías de la información y de todo esto, pues del desarrollo de aplicaciones, mañana van a estar con nosotros nuestros patrocinadores The Codes, este grupo de muchachos que The Codes cree en la innovación para la generación de valor. Creamos plataformas tecnológicas, móviles y web para la empresa. Es una startup que verdaderamente ha crecido favorablemente. Es una empresa incubadora de la Universidad Anáhuac Mayab, allá en su incubadora. Son unos muchachos pues lindísimos, maravillosos, porque son unos genios en el desarrollo de aplicaciones. Y mañana van a estar con nosotros aquí en el estudio platicando. Ellos también nos traen temas relevantes sobre lo que pues en esta ocasión, miren, nos van a hablar de la economía de la atención. Yo cuando leí este artículo yo dije, wow, miren, la era de las redes sociales está cambiando la economía básica de nuestras vidas cotidianas y las marcas globales son quienes se están aprovechando de esta nueva etapa. No se pierde el programa de mañana, que también va a estar buenísimo, junto con la información que le estamos dando hoy aquí con David Ascorra del portal Líder Ejecutivo sobre Facebook. Entonces, el programa de hoy, el de mañana, es información básica para usted para entender este mundo de las aplicaciones, de las redes sociales. Y mire, y todo con el único fin de que tengamos las herramientas, las estrategias, los estrategas y los asesores a la mano que necesitamos para la transformación digital de nuestras empresas, que también ya quedamos en que eso pues lo tenemos que hacer. Eso ya no es un must, sí, es un must, ya no es un if, sino lo tiene usted que hacer. Ya el mundo tecnológico no nos lo quitamos de encima. Pero bueno, mi querido David, ¿con qué seguimos analizando estos puntos de Facebook? Bueno, pues Ya vimos la primera parte, que es la parte del escándalo este de... Sí, hombre, terrible. Y le costó un dineral a la marca, ¿no? Así es, y bueno, pues tuvo las repercusiones económicas. La otra es, que la que estamos platicando, es la que tiene que ver con los usuarios, que es el algoritmo. Y bueno, hay cuatro factores en los cuales se aplica, o Facebook aplica este algoritmo, para determinar qué tan significativo es un contenido. Entonces, okay. El número uno es: cuantos más comentarios, mejor, pero con sentido y entre usuarios. O sea, hoy por hoy, Facebook va a darle mayor prioridad a la calidad de los comentarios que se generen en las conversaciones. Entonces, esto que pasaba antes, nada más se llenaba de me gustas, ¿no? O sea, o de comentarios sin sentido, generados estos por personas o trolls, ¿no? Que son los que van creando una conversación ficticia para generar una relevancia ficticia. Hoy la inteligencia artificial aplicada a Facebook va a eliminar esos comentarios o esas publicaciones, dándole prioridad a la calidad. Por ejemplo, si hay un tema un tema de discernimiento entre si comes carne o no. Y unos dicen, sí, y el otro dice, pues yo creo que sí, somos carnívoros. Sí, los veganos. Los veganos. Y que hay esas discusiones en Facebook. Bueno, esa es un tema relevante que va a estar posicionado y que te va a aparecer en tu muro, ¿no? Entonces, y Facebook va a hacer un análisis de esa información. Así es. ¿Va a poder detener a los trolls? Bueno, mencionan que la publicación que genere trolls va a quedar relegada en no te la va a difundir. Ok. Entonces, bueno, ese es un punto. Hay que generar conversación inteligente, es lo que te está diciendo, para que esta sea relevante para tu muro. Dos, los videos que se suban directamente a Facebook, no los que se comparten de YouTube, sino que... Ajá. Como el que hacemos de Facebook Live. Bueno, ese es otro. Ese es el punto número. Específicamente los videos que se suben a la plataforma y los que son de Facebook Live, okay, van a tener mucho más relevancia para el muro. O sea, es decir, hace un momentito que se compartió la Facebook Live, enseguida te das cuenta en el monitoreo que estamos haciendo en vivo. Te das cuenta que empiezan a entrar los usuarios, se empieza a mover. Sí. Entonces, ese es otro de los elementos que se están considerando para la relevancia. Entonces, están invitando a los usuarios a compartir más experiencias en vivo, ¿no? Otro punto es publicar menos, pero con más calidad. Aquí es la parte de, por ejemplo, las páginas de negocios. Se llenaban de, no sé, una programación de 20 publicaciones en un día y cada X cantidad de tiempo se iba publicando. Y bueno, lo que hoy está pasando es de que Facebook está dejando relegadas esas páginas. Está pidiendo o está haciendo que mientras menos publiques, pero de mayor calidad, entonces tu publicación va a ser mucho más relevante. Y nos damos cuenta en algunas páginas de contenido en el cual van encontrando esa relevancia o ese interés de los usuarios y esta te empieza a aparecer con mayor frecuencia. Hay una página que yo sigo que se llama Cultura Colectiva, que seguramente algunos amigos de la audiencia la sigan. Bueno, yo sigo mucho la de World Economic Forum, que ha ido creciendo tremendamente. BBC, ciertos medios como El Economista, El Financiero, o sea, son medios... Bueno, mismo Fórmula en los Negocios, ¿no? Hemos hecho una labor para... ser más temáticos, con mayor calidad en el contenido. Y esto hace que se mantenga el tráfico o el flujo de usuarios normal que normalmente se tienen en la página, ¿no? Y bueno, el último punto es generar likes, generar comentarios, generar share, o sea, compartir la información, compartir reacciones, o sea, los corazoncitos... Correcto, porque sí, eso refleja la emocionalidad con la que estás. Así es, sí, pero siempre... que no los pidas. O sea, de repente nos encontramos con publicaciones que dicen, dale enojado si es verde. Ok, como si fuera una encuesta. Como una encuesta. Entonces lo que hacen es que influyen o tratan de influir en los usuarios para ir generando esas emociones de manera artificial. Correcto. Y esto lo va a ir desincentivando Facebook a través de su algoritmo. Entonces, estos cuatro puntos son los que también de alguna manera están influyendo en cómo se va a generar el comportamiento. Y bueno, retomando la... Oye, déjame aquí, te hago una pregunta. Yo sé que todo esto es ir abriendo brecha, porque no existe, o sea, no puedes voltear a decir, oye, es que mira, fulano de tal lo hizo así, entonces nosotros vamos a controlarlo. No, es abrir brecha, o sea, esta es el verdadero state of the art que tiene que hacer Facebook para atinarle a las medidas que la red social Facebook es una red viva. Explote. Por es una eso, red viva. Correcto. Y efectivamente la no hay nada escrito todavía. No sabemos qué vaya a pasar en el futuro. Lo que sí, y es un poquito el tema que quisiera retomar, es la pregunta inicial. ¿Seguirá siendo Facebook un medio confiable para compartir información y para que las empresas compartan productos y servicios? Yo creo que definitivamente sí. Definitivamente es una crisis de seguridad, ¿sí? Esta que está ocurriendo, pero más no de credibilidad. O sea, es un medio que está ahí. Porque siempre habrá quien cuele noticias falsas. Así por decir es, algo. Y tenga la mala intención de utilizar algo que contravenir leyes y contravenir condiciones de uso, ¿no? O simplemente cuestiones éticas, ¿no? Sí. De engañar a la gente. Tratar digo, a lo mejor no estás fuera de la ley, pero si quieres engañar a la gente, pues Facebook, si te cacha, pues no te lo va a permitir, ¿no? Así es. Y bueno, una cosa muy importante es de que esta crisis traería más conciencia hacia la protección de la privacidad. Creo que esto es lo que se rescata de este proceso, ¿no? O sea, oye, ¿estaremos viendo el final de la privacidad en las redes sociales? Bueno, no hay privacidad hoy. Digo. No, así es. O sea, no si está en la red, alguien la tiene. Entonces, correcto. En este caso, si tú publicas una foto o lo que quieras publicar, pues dices que es tuya, pero no es tuya porque está en una base de datos que no te pertenece. Correcto. Más, no. Bueno, una de las cosas que te ponen en el contrato de Facebook es que todo lo que subas a Facebook es de Facebook, no es tuyo, ¿no? Así es. Imagínate los que aquellas fanpage que tengan millones de usuarios, pues tienen una base de datos enorme que la pueden mal utilizar. Así es. Así es de que también hay que tener cuidado a quién le pides ser amigo o a quién le dices like. Así es. O sobre todo a qué aplicación. De repente dicen, descubre qué animal eres, ¿no? O sea, qué tipo de animal. Si eres un león, si eres un... No por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. They don't know the facts, but they're always on the attack. See, rhythm and poetry, that's what a rap is. It takes musicality, focus and practice. The rhythm is rapid like the notes of a jazz lick or rip it. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando a esta banda US3. That's how we do it. Así es como lo hacemos. Este jazz rap que nos acompañó esta noche. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios con este tema. Que estamos tratando de ver cómo funciona Facebook y qué tenemos que hacer. Sobre todo, tenemos que aprender la utilización de Facebook en términos adecuados, igual que el WhatsApp. Y para hablando de WhatsApp, le mando saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que siempre nos escucha y que ya sabes que no puedo decir todo lo que escribes en WhatsApp, pero acuérdate porque WhatsApp también te vigilan, es de Facebook, WhatsApp y ya van a estar muy pendientes de lo que escribes en WhatsApp, así es de que ponte abusado. De todas formas, te agradezco que nos acompañes y que nos sigas escuchando, el licenciado Juan Carlos Lara. Y bueno, déjeme decirle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Mire, tiene la aplicación Soft Restaurant, que es una herramienta que te ayudará a establecer controles en tu restaurante. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Tiene esta versión de Sub Restaurant Digital, que tienen unas tablet que el mesero desde ahí puede seleccionar y puede mandar a las órdenes para que se... Sub Restaurant Móvil, perdón, y puede mandar las órdenes desde la tablet, o tú puedes escoger desde el menú digital que, cuál es el alimento que quieres y cómo lo quieres preparado. Esto para ampliar la satisfacción de tus comensales. No pierdas la oportunidad de probar esta aplicación, Sub Restaurant, 941-5077. Márcales, di que escuchaste Fórmula de los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de dicha aplicación. Es la más vendida a nivel nacional, así es de que ahí tienes la garantía de National Soft. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos platicando de esto de Facebook. ¿Con qué cerramos, mi querido amigo? Robert, bueno, pues ya llegando a una conclusión en cuanto a si Facebook seguirá siendo este medio confiable para compartir información y para que las empresas también promocionen sus productos y servicios. Mencionamos que yo creo que definitivamente sí, es una crisis de seguridad la que está sufriendo en estos momentos Facebook. Correcto. Pero no es de tanto de credibilidad. Yo creo que la credibilidad, más que de la plataforma, es de los propios usuarios. O sea, lo que se comparte, el comportamiento que tienes dentro de la red, los amigos que tienes, las páginas que sigues, son precisamente la credibilidad que va fluyendo en toda la red, ¿no? Correcto. Mira, o sea, más que echarle la culpa a Facebook de X o Y, si tú te ponen una aplicación en el cual te dicen llena estos datos y quieres ver tu versión de mujer, si eres ¿cómo sería si fueras mujer? Y pues mi ocio, mi no hacer nada, pues me lleva a pues entrar a esa aplicación, llenar los datos, subir mi foto. Pero de una manera quizás no tan consciente de lo que estás haciendo, así es, ¿no? Simplemente pensando en perder un poquito el tiempo o ser... O porque te ofrecieron regalarte algo, que ahí es donde todo el mundo le entra. Así es, y bueno, no, y entonces se comparte esa insignificancia, ¿no? Y entonces vienen los likes, me gusta, y vienen el cotorreo ahí en la red, el esparcimiento, que también es parte de lo que ofrece Facebook. Pero siempre hay que recordar que Facebook, pues es gratis, ¿no? Y cuando algo es gratis es que pues nosotros somos el producto. Bueno, ok, es gratis, pero porque no dimensionamos cuánto valemos como así producto, es, ¿no? Así es. Digo, o sea, si a mí me dijeran, oye, tus datos personales, los datos que tiene Facebook en este momento de nosotros míos, si alguien me dijera, oye, vale 10 millones de pesos... ¿Qué harías? Pues sí, así es. Y bueno, la mayoría de los usuarios de Facebook pues siguen siendo jóvenes entre 24 a 34 años. O sea, es el 30%. O sea, correcto, hay muchas. Si dimensionamos de 24 a 34, que por cierto ya no estoy en esa liga. No, yo ya le di la vuelta. Entonces, pues estamos hablando de que es una masa crítica de personas que hoy ya se están posicionando en empresas, están teniendo los puestos en las empresas, están innovando, están generando las nuevas proyectos. Los millennials, ¿no? Los millennials. Es esa generación. Así es, se encuentran en pleno desarrollo profesional y de vida, ¿no? Y bueno, pues se siguen, ellos se siguen posicionando pues como parte de una generación de consumo de plataformas digitales. Correcto. ¿Sí? Y entonces, pues esto forma parte de un atractivo muy importante para las empresas. Siempre sigue siendo importante conectar con esta generación. Amigos empresarios, es importante considerar a esta masa crítica. Véalo de manera local. Vire a ver a sus empleados el día de hoy y fíjese el promedio que están manejando ahí de edades. hay un cambio generacional que está en curso. Correcto. Y hay que ser consciente de eso. Y la conciencia va en función del área de ventas, del área de recursos humanos, del área de de producción, de logística. O sea, hay un movimiento que se está generando en las empresas. Y bueno, un medio por el cual un joven entre 24 y 34 años se entera es precisamente Facebook. O sea, yo he tenido conversaciones con jóvenes y no solo es el medio Facebook, sino, lo decía al principio, la credibilidad es de los propios usuarios. O sea, cuando yo le preguntaba yo a una chica, oye, ¿y cómo te enteras de dónde hacerte tus uñas? Bueno, pues una amiga me recomendó. O sea, si mi amiga ya le hicieron ahí uñas, no sé dónde lo... ¿Entonces voy yo? Yo voy, porque mi amiga ya fue, ya lo probó. Y esa es la credibilidad que creo que permanece todavía en Facebook. Y bueno, pues que va a seguir dándole resultado a quien tenga la habilidad de poder observar y echar mano de esto. Oye, interesantísimo, porque ¿tú crees que Facebook se llegue a... No sé, el otro día, o sea, Facebook está siendo como un monopolio, hasta cierta manera. ¿Tú crees que lo dividan o que desaparezca Facebook? Bueno, quizá desaparezca con la propia generación que ahorita está en proceso, ¿no? Okay. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que va a pasar exactamente lo mismo que ahorita a lo mejor otros medios... ya están en decadencia, ¿no? Por ejemplo, los medios impresos. MySpace, por ejemplo, que empezó con ese tipo de redes de como blogueros, como... Sí, básicamente me refiero más a los medios de comunicación. Ah, ok. Que, por ejemplo, medios impresos que están un poquito ya en salida, que también van con su propia generación. La generación de Millennial es Facebook, ¿no? Ok. O sea, conforme pasen los años, pues va a decrecer el uso. A lo mejor surgirán otras. Así es, para los nuevos, los centelias, ¿verdad? Los centelias, pues. Qué barbaridad. Bueno, pero pues mientras hay que saber a quién acudir para que usted pueda hacer las estrategias adecuadas en Facebook. Y esa persona es David. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido David? Pues en redes sociales, líder ejecutivo. En Facebook y a mi correo david.ascorra@gmail.com. Y escucharlo aquí, porque aquí viene los lunes cada 15 días a platicar de temas relevantes, interesantes. Y ahí tiene usted, hay que aprender a hacer la estrategia de uso de Facebook. Pues te quiero agradecer, David. Gracias, Robert. Por acá. Muchas gracias. Bien, amigos, ahí tiene usted la información, ahí tiene usted la reflexión. Yo lo que le pido es que lo que le haga sentido de lo que escuche con nosotros, llévelo a cabo. Llévelo a la acción. Esa es la manera de obtener resultados de lo que le ofrecemos en este programa. Esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.